La medalla era bien. Catriel, una medalla muy sufrida, pero al fin obtenida aquí en la altura de Chía. Bienvenido para la gente de Infobiker en Argentina. Hola, bueno, muy buenos días. Sí, la verdad que era una victoria, para nosotros fue una victoria porque competir acá contra Colombia de locales fue muy duro, eran los favoritos, eran más que nada los favoritos a ganar, así que nosotros con este segundo puesto la verdad que estamos muy conformes, ¿no? ¿Cómo viste el nivel de la competencia y el recorrido aquí en este castillo de Marroquín? El recorrido me gusta, es muy adaptado a mis características, es muy duro, no me he sentido al 100% porque hace dos días que estamos, hemos probado muy poco el circuito, ayer fue la primera vez, pudimos dar nada más que dos vueltas para no cansarnos para hoy, sabemos que estamos en la altura y tenemos que cuidar mucho eso, pero bueno, circuito duro y los chicos tuvieron un gran rendimiento, si no, no hubiéramos alzado con nuestra medalla, así que muy contento.